Yeah. Mr. A. Señor F. Bartender, oh, dame un trago, oh, que quiero bailar y hacerle trago, oh, sufro una desilusión, hoy tomo una decisión, borrarte de mi corazón. Bartender, oh, dame un trago, oh, que quiero bailar y hacerle trago, oh, sufro una desilusión. Definitivamente, hoy te olvido. Master Chris, ja, ja.